tanto que la quiero. Y al que no me entienda cuando hablo de palos, quiero que comprenda que un palo es un palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella. Nosotros vivimos igual que los locos. Yo le pego un palo y ella me da otro. Si yo soy feliz estando a su lado, viviremos siempre entre palo y palo. Palo, pepino, palo con ella, pepino. Así. Mi mujer salió muy bien arreglada. Todavía no llega y está en madrugada. Yo la esperaré tomándome un trago, pero cuando llegue, eso es palo y palo. Yo no sé decirle en dónde está ella, pero cuando vuelva, hay palos para ella. Palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo. Seguir, hoy ves que solo son recuerdos.